estaban esos ojos, los ojos de Boom Motion Club, la banda ribereña que llevan desde el año 2017 juntos y que sacaron un EP anterior que se titulaba Delta en el 2019 y ahora lo van a continuar ese disco con su nuevo EP que saldrá próximamente y que ya han adelantado, el EP se va a titular Niebla y ya han adelantado pues tres canciones. Esta es la tercera que suena, Los Ojos, y la verdad es que está de maravilla. El disco lo sacará Analog Love Records. Boom Motion Club, para abrir esta edición 3880 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una también novedad. Ellos se llaman Indonesian Junk, graban para el sello Rumba Records y tienen un nuevo single, un single que ha salido hace nada, hace un par de días, el viernes salió, y la verdad es que es un buen tema y un buen regreso. La canción se titula Type of a Girl y ellos son Indonesian Junk. Una canción con ese deje un poco glamoroso, un poco Steve Bators, Dead Boys, ese rollo así un poco macarra, hundido y oscuro. En fin, ellos se llaman Indonesian Junk, que es la banda liderada por un tipo que se llama Daniel James, que es el autor de la canción y bueno, es el líder de la banda, y él es él. Él es Indonesian Junk. Ahí estaba este Type of Girl, su nuevo single, publicado por Rumbar Records y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, que tiene muchas radios por toda España, con una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid municipales, como son Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid también sonamos a través de Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, un magnífico lugar. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, otro sitio estupendo, a través de Radio Vacío. Y finalmente estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, lugar estupendo con un festival maravilloso que se llama Radio Caravaca, la emisora, y ahí estamos en todas ellas, suena Plástico Elástico y en muy buena compañía y muy buena programación. Sigamos con una banda que va a sacar el sello londinense Logings. Y es que es un supergrupo, es una banda con miembros de Noel Gallagher's Hyde Flying Birds, con miembros como Roger Joseph Manning Jr., bueno, son Tim Smith, Eric Dover y Roger Joseph Manning. Y tienen preparadito un EP que se va a titular Threesome Volumen 2, lo sacan el 8 de enero, lo saca Logins. Y de momento ya tenemos una canción para disfrutar. Esta tremenda melodía que es Snowy Goster Goon. We'll be right back. Impresionante esas guitarras, esa urgencia. Bueno, pues esta canción es la cara A, la canción estrella de ese EP, Theme Song Volumen 2, que publicará el 8 de enero el sello londinense Logings. Snowy Ghoster Goon se grabó al mismo tiempo que las canciones que grabaron para el Threesome Volumen 1, que publicaron hace algún tiempo y que ahora es Logings la encargada de lanzarlo en Inglaterra y en todo el mundo. Es un buen sello. Además, bueno, es un sello con músico al frente, ni más ni menos. The Licorice Quartet suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son los maravillosos Muck and the Myers, que han hecho un disco, madre mía, qué pedazo de disco. Han hecho un disco, no, un discazo. El álbum se titula Greetings from Buckingham Palace. Habíamos oído ya como dos o tres canciones previas de adelanto, porque el disco ha salido hace muy poquito y lo han ido adelantando a través de Rumba Records, que es el sello que lo ha sacado, y Dirty Water Records, los dos, y han adelantado algunas canciones que hemos ido pinchando aquí, pero ya tenemos el disco y hay canciones tan buenas como esta, Too Soon to Fall in Love, demasiado pronto para caer enamorado. Muck and the Myers. Fine. You'd be stuck inside my mind. I really need you. qué buenos son Mock and the Mice. Tienen ese toquecillo Kinks que nos encanta. Un poco de power pop, garaje power pop, maravilloso, de la mano de esta banda veteranísima que es Mock and the Mice, una banda de Boston que acaba de sacar este disco, Greetings from Buckingham Palace, a través de Rumba Records y Dirty Water Records. La canción Too Soon to Fall in Love, demasiado pronto para enamorarse. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, que también son las dos musicales, al igual que un blog, web, página que se llama El Rock es mi rollo, en donde está también Plástico Elástico, y también está dedicado a la música en general. Estamos también en dos emisoras locales, digitales y asturianas, como son Radio El Séptimo Cuervo y Radio Pra.nava, que está en Nava, en Asturias, es una emisora local estupenda. Y luego estamos en pasiondeportivaradio.com, es una emisora digital que se dedica a hablar de los deportes de los que nadie habla, de los deportes normales en plan normal y encima con buena música. Como en todas tienen muy buena música y en todas está en muy buena compañía Plástico Elástico. En fin, sigamos adelante con la música que nos trae Joy Normal and the Anytowners. Acaba de sacar un single a través de Big Star Records. Bueno, pues es un single estupendo que nos fascina porque tiene guitarra, fuerza, melodía, en fin, todo lo que tiene que tener una buena canción. Y él, pues, sabe hacer, francamente, muy bien esas canciones. Aquí está el señor Joey Normal and the Anytowners con la canción Stuck in a Jap. We'll be right back. Ahí estaba Joey Normal and the Newtoners con su nuevo single Stuck in a Jap, publicado por Big Steel Records. Él es de Nueva Jersey, trasladado a California con músicos californianos y con un sello californiano, y que tiene toquecillos pues que van desde Paul Westenberg a Bruce Springsteen, pasando muy cañero a Jesse Maylin, y bueno, pues un poquito también con Clash, encontramos ahí algún sonido que nos recuerda a los Clash. Joey Normal and the Newtoners, Stuck in a Jap. Es el nuevo single, la cara A de ese nuevo sencillo, la cara B, Living in the Borough, sonará aquí próximamente en Plástico, Elástico, Plástico, Elástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos ahora con un poquito de sonido también entre surf, punk y algo de power pop, toda una mezcla general, generosa. Él es un músico de Rhode Island que se llama Pavitt Vermin, y que ya pusimos algo antes de incluso de salir de un EP que iba a sacar Jarama 45 RPM, Jarama 45 reproducciones por minuto Records. El EP se titulaba The Beach Boys Never Surfed, los Beach Boys nunca surfearon, y esa era la canción que abría el EP y es la que sonó en su momento. Bueno, pues ahora cerramos el disco con este tema, Take Me to Your Leader, Llévame ante tu jefe, y es otro cancionón tremendo. Aquí está Pavitt Vermin. Pavitt Vermin, vaya musicazo, sí señor, nos encanta el sonido que tiene, esas guitarras, un poco punk, un poco power pop, en fin, es un tipo sensacional. Él se llama realmente Glenn Robinson Y bueno, pues tiene algunos discos interesantísimos. Tiene uno de versiones de los Beatles, que está muy bien, y otro con versiones del sello Lookout, de bandas que estuvieron en el sello Lookout, como los Riverdales, The Donnas, Green Day, en fin, todas estas bandas maravillosas. Y las versiones están francamente, francamente bien. A lo mejor un día traemos algo de ese disco. Mira. Aunque es un disco menor, lo vamos a traer por aquí, por Plástico Elástico, porque nos gustan las canciones y porque sabemos que a ti te puede interesar. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Nos vamos a Francia, porque de allí viene el bueno, bueno, malo y joven. Se llama así la banda. Es una banda compuesta o liderada por Sadbit, que Sif, que tiene 17 años cuando empezó, que es una cantante entre irlandesa y francesa y que toca la guitarra y compone. Y luego está respaldada por Joe en la batería y Cyril en el bajo, pero todo es el talento. Ella hace sonidos que tiene que ver con desde Johnny Cash a los Clash, desde Sinéad O'Connor a Motorhead, en fin, es un conglomerado bastante interesante. Toca una guitarra electroacústica y canciones estupendas. Tiene un disco que se titula Atrium, el último que ha publicado, que se abre con esta canción, Same Hands. Aquí está Good, Bad and Young. Same God, same blood, same brother, same sun, same sky, same all the same God, same blood, same brother, same sun, same sky, same all the same hands, same hands, same hands, same hands. Same God, same blood, same brother, same sun, same sky, same mother, same God, same blood, same brother, same sun, same sky, same mother, same hands. And the anger remains, the fight is still the same. melting cone, Gandhi and the Syrian child. Who killed Marat? Who killed Zincon? Gandhi and the Syrian child. Who killed Marat? And who killed Zincon? Gandhi and the Syrian child. Who killed Marat? And who killed Zincon? Gandhi and the Syrian child. Buen sonido el de esta banda de Rennes, de Francia, que se llaman Good, Bad and Young, bueno, malo y joven, y que han sacado un disco este mismo año, hace poco realmente, que se llama Atrium, y que no es su primer trabajo ni mucho menos, creo que es su segundo álbum el que publican, esta banda liderada por Sabit Saib, con muy joven, una chica muy joven y medio francesa, medio irlandesa. Ahí están, Good, Bad and Young, Same Hands. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto, atención, atención, trompetas. Aquí está lo nuevo de Len Price 3. Ahí estaba la banda de Midway, de Inglaterra, de Len Price 3, con su nuevo disco, con su nueva canción, un temazo que se titula Nobody Goes to the Pentagon, y que, bueno, pues esta es un avance de la canción que sacarán próximamente los Lem Price 3. Lo sacan el 21 de diciembre. Es un EP que se autoeditan, 500 copias en color, y que se va a titular The Strut Recording Company. The Lem Price 3. Pedazo de banda que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí no andamos con tonterías, pinchamos buena música y además tenemos gente como Peter Parker por ahí oliéndose las grandes canciones que salen y que nos echa una mano de vez en cuando, y está maravillosamente bien. En fin, que nos vamos ahora hasta Zaragoza, de Midway hasta Zaragoza. Ese viaje no lo hacemos solos, porque lo hacemos en compañía de una banda que se llama For Sale. Son Guille, Luis, Octavio y Vicente, que hacen power pop con toques un poco modis, flechazos, todas estas cosas. Acaban de sacar un single, un vídeo y una canción que se llama Siempre flotas tú. Es una maravilla de canción y aquí tienes, desde Zaragoza, For Sale. Ahí estaban los For Sale desde Zaragoza. Luis, guitarra y las voces, Guille, bajo, teclados y voces, Octavio, guitarra y Vicente, batería. Y una bonita canción, Siempre flotas tú, con ese toque que nos recuerda un poquito desde La Granja a Pistones y a Los Flechazos. Y por ahí se mueven, por esta línea de power pop vital y juvenil. For Sale, Siempre flotas tú, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Un programa de canciones, de cancionacas, como esta que acaba de sonar. Y como esta que va a sonar ahora, que nos la trae una banda de Washington DC, que se llaman Vegas with Randolph, una banda a la que hemos seguido de siempre y que acaba de sacar un single a través de Big Steer, un single con dos también tremendas canciones, y la cara es esta, Hole at the Moon. Ellos son Vegas with Randolph. Not the same when you're not here. The minutes and hours, the hours are years. I finish my coffee, clean the house. I do all the laundry, you're still out. What can I be? What will I do? If I can't have my time with you, loneliness, my only friend. When you're gone, butterflies in the afternoon, I'll kill some time while I wait for you. And if you're not back soon, oh, I'm gonna howl at the moon. Where do you go when you go away? Come and go, but you never stay. Did I ever give you any reason to lie? I hear the ticking of the clock. I binge watch some Netflix and pace the block. I jump through the window when cars go by. I'm losing my mind and you. Colaboración, participación del inefable Ken Stringfellow de los Posies, haciendo voces y poniendo guitarras. Vegas with Randolph, su nuevo single Hole at the Moon. Tremendo canción, sí señor. Seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con un sonido un poco americano, un country pop alternativo. Ellos vienen desde Pasadena, se llaman All California y acaban de sacar un disco muy bonito que se titula Songs from the Sea of Cortez. Es la continuación de un disco que sacaron en 2012, ni más ni menos. Y bueno, pues ahora sacan un nuevo álbum que está muy bien y que se abre con este Saint Cecilia, All California. Saint Cecilia, ahí estaban los All California con su nuevo disco Songs from the Sea Cortez, un disco autoeditado y que acaba ahora mismo de salir. Desde Pasadena, este quinteto All California. Cosas que se dicen. En fin, hasta aquí este programa 3880 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música con todos vosotros y os emplazo para el próximo día. Tenéis que hacer, mientras tanto, dos cosas: visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros, no somos nada. Te voy a dejar ahora con una banda que también ha sonado aquí alguna vez en el programa. Ellos se llaman Drift Mode, vienen desde Ohio y acaban de sacar un single que se titula Tennessee Highway. Con él os dejo, sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Yellow motel down in Texas, with the walls so paper thin. If the neighbors leave the lamps up high, the light comes in. Their footsteps on the carpet, threadbare at the door. I'll echo through my thoughts of you and all our little wars. They can't sit laughing like that. How long till the fucking starts? I'll try to get myself to sleep before it goes that far. There's a place around the corner where they let me play guitar. The local boys are blowing rails right off the bar. The owner seems indifferent. There ain't no last call. Nothing but the morning come to take us all. And when they get to yelling like that, how long till the fighting starts? I'll try to get myself a drink before it goes that far. Up too late on a blacktop Tennessee highway, riding those white lines home to the West Virginia hills. Until the engine blows or the feeling goes, I lost my way. Kitchen table on a cold linoleum. I listen to you tell me all that I'd done wrong.